105.7. Sentí San Martín. Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Hace 38 años, un presidente constitucional caía en Chile, un verdadero héroe que venía a plantear que otro tipo de gobierno se podía hacer en Latinoamérica. Llevaba por primera vez el socialismo por la vía democrática. Y admiraba y era admirado por los grandes líderes de todo el mundo. Pero Estados Unidos decidía que no se podía permitir que un pueblo se equivocara y eligiera comunistas. Tales eran las palabras de Henry Kissinger, respondiendo los intereses de Nixon. Esta semana se cumplió ese nuevo aniversario del golpe contra Salvador Allende y así lo homenajeamos desde la banquina. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Buenos días, son las 10:07. Tenemos una temperatura de 16 grados y una décima. Estamos en La Banquina, nuestras vías de comunicación son el 4724-3269. Pueden escucharnos también por la web, que es www.la, y ahora con número 1057.com.ar. Mi nombre es Felipe Deslarmes y estamos en la conducción junto con Diego Vidal y en la operación técnica Martín Celi. Estamos tratando de hacer una comunicación telefónica. Perdón, ahora. Pero estamos con algunas dificultades técnicas, así que vamos a tratar de. Vamos a ir primero a las tapas, vamos a revisar las tapas más importantes y algunas de las noticias más importantes de las semanas, de la semana pasada. Y vamos a tener una comunicación. Hoy tenemos un día con muchísimos llamados, con muchísima intensidad. Vamos a ver cómo hacemos para juntar todo y que quepa dentro del programa. Vamos a ver una de las notas que nos llegaron al mail es. Que nuestro mail, perdón, vamos a repetir eso, sí. Nuestro mail es labanquina@gmail.com. Y es importante que tengamos en cuenta que todos nuestros oyentes, ¿sí?, que nos escriban a nuestra casilla de correo, que repito, es labanquina@gmail.com, labanquina@gmail.com. Entre todos los que nos escriban ahí esta semana, vamos a sortear dos libros. Los dos son iguales y el título es La batalla de la comunicación, de Luis Lázaros. Es un libro que sacó la editorial Coligüe, un libro que analiza la comunicación en el país, le da real dimensión y habla sobre la importancia que tiene en este nuevo orden económico y social que presidió el cambio de siglo, el rol que han cumplido dentro de ese cambio los medios y sus dispositivos tecnológicos. Y vamos a tratar de hablar la semana que viene con Luis Lázaro. Hoy no vamos a tener tiempo, pero entonces, reitero, vamos a sortear dos de estos libros, que recomiendo muchísimo, a todos los oyentes que nos escriban a nuestro mail, que es labanquina@gmail.com. Uno de los mails que nos han llegado a nuestra casilla es los trabajadores de la empresa Soho. Señalan que han realizado una toma por tiempo indeterminado. Trabajadores costureros continúan con la toma de la empresa Soho por tiempo indeterminado. Denuncian vaciamiento de la empresa y despidos injustificados del personal. Esta empresa Soho está en Díaz Colodrero 3562. Es Díaz Colodrero entre Núñez y Larralde. Otro de los mails que nos había llegado en la semana es uno particularmente de Luis Lázaro, en el cual señalaba lo siguiente. Lo titulaba "Conmigo no, Clarín", y decía: "En el día de la fecha, Clarín vuelve a la carga conmigo, pero esta vez para disimular el traspié de la operación que iniciaron en febrero del 2010 contra mi persona, aduciendo un presunto tráfico de influencias en el entonces Confer. Sus motivos no fueron ni son éticos ni de gestión, son políticos. Facturan el compromiso de tantos años y con tantos compañeros en la coalición por una radiodifusión democrática y con Gabriel Mariotto para conseguir la ley de comunicación de la democracia bajo la conducción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ocultan ahora el fracaso de aquella operación, sugiriendo que la OEA pone límites a mi gestión en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando en realidad esta oficina, a la que personalmente solicité la más profunda y concienzuda investigación al respecto, ha concluido que no existe ninguna posibilidad de que se haya producido algún tráfico de influencias en beneficio de nadie en tramitaciones en las que mi persona haya intervenido. Expresamente dice la resolución 258/11, citada luego por el periódico. De acuerdo con las constancias sobrantes en el expediente, la Coordinación General no tiene intervención alguna en el mérito de los instrumentos elaborados por cada área, limitando su función a verificar que dichos instrumentos hayan cumplido los procedimientos previstos para cada tramitación. Dichos aspectos, eminentemente formales, no implicaron consideración ni opinión respecto de la resolución de los expedientes, ya que la decisión final acerca de la aprobación de las solicitudes de licencia le corresponde al interventor, por lo cual no se acredita en principio la intervención evasiva del funcionario. Si sugiere la OA, y comparto el criterio, dice Lázaro en su nota, que sin perjuicio de ello y para que ninguna duda pueda quedar a futuro, es aconsejable no intervenir en ninguna tramitación que pudiera dar pie a los periodistas de Clarín o a nadie a suponer que mi gestión en AFSCA pueda beneficiar algún interés particular que no sea la democratización de la comunicación y el compromiso con la plena aplicación de la ley 26.522 en beneficio de las mayorías nacionales con la misma transparencia que se ha marcado en toda mi trayectoria en la función pública. Entre otras de las notas que queremos destacar es hoy las abuelas de Plaza de Mayo recibirán el premio de Fomento de la Paz Félix, como vaya a saber cómo se pronuncia esto que sigue, que es Jufunet Boigny, francés, la verdad que paso, otorgado por la UNESCO. Las abuelas, bueno, en definitiva es un premio por el fomento de la paz de parte de la UNESCO hacia las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas pasarán a formar parte de la historia de las personalidades distinguidas con este importante galardón, entre ellas Nelson Mandela, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat, el rey de España, Jimmy Carter y en la edición previa Luis Ignacio Lula da Silva. Al momento de elegir a las abuelas, el jurado de la UNESCO valoró su, entre comillas o textualmente, incansable combate en favor de los derechos humanos. Hizo una nota muy interesante, publicó una nota muy interesante, página 12, sobre el tema. Es una entrevista, perdón, muy interesante que le hacen a Estela de Carlotto y que la tituló "Reconocen una labor que no dimensionamos, la hacemos". La nota es muy recomendable, sugiero que se metan en la web y pongan página 12, Abuelas Premio París. Vamos a saludar antes que nada al compañero Diego Vidal, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Felipe? ¿Cómo anda todo? Buen día, buen lunes y sí, buena semana, arrancamos la primavera unos cuantos días antes. Sí, claro. Es una buena señal para lo que pasa en el país, Lástima. Peleando, te vi peleando con el teléfono ya. Andamos con un problemita de teléfono. Había que privatizarlo, me parece. No, no, es una ni joda, ni antes, joda. Antes la solución para todos los problemas era privatizar así, claro, todo. Bueno, lo que acabas de leer no me extraña de Clarín, ya no me extraña más nada de la desesperación del multimedio por querer manchar, maltratar a todos aquellos que no piensan como ellos. Y a los que están peleando por una comunicación para todos. Claro, con lo cual el tema de la libertad de expresión sigue siendo para unos pocos, ¿no? Totalmente. La que ellos acuden la banderita a ellos y sus empleados políticos. La libertad de empresa que reclaman. Está bien, pero ellos tienen demasiada libertad de empresa. No sé qué. No, el tema es que no lo manifiestan hacia el resto. O sea, que haya libertad de empresa para todos es una cosa, que eso va a exigir un tipo de respeto y de controles, uh-huh, y que la libertad de empresa sea solamente la de ellos, habla de una dictadura empresarial. Digo, y ellos saben muy bien de dictaduras. Ellos y los trabajadores de Clarín, del grupo, saben muy bien de justo una de las notas que salió en Tiempo Argentino en el día de ayer fue la presidenta que le ganó a 347 etapas de Clarín. Dice, por primera vez en la historia, la oposición del gran diario argentino, que publica el 78% de sus títulos negativos y solo el 7,1% positivo, no se vio reflejada en la mayoría del electorado que en las PASO eligió a Cristina Fernández con el 50,21% de los votos. Ahí hay una nota verdaderamente muy interesante, la que opinan Osvaldo Bayer, Ricardo Forster, Florencia Saintud, Gabriel Mariotto, Sergio Caletti, Víctor Hugo Ducrot y varios más. Todos hiperkirchneristas. Y ayer me causó mucha gracia y un poco indignación una nota de Clarín. Perdón, igual Bayer no es siempre kirchnerista. No, ya sé, para ellos todos todo son... Claro, todo el que está enfrente de Clarín es kirchnerista. Claro, o sea, el demonio. El demonio K. Pero ayer se la agarraron con la Universidad de José C. Paz, que para ellos supuestamente es la Universidad de Ishii, porque como dice el intendente José Paz, supuestamente es de ellos. La Universidad es nacional y las universidades son autónomas, Clarín. ¿Qué te pasa? No, la trataron la universidad hiperkirchnerista, porque no vaya a ser que dice que en el currículum la historia que habla de la oligarquía de 1850. ¿Y ya había kirchnerismo en 1850? No, pero aparentemente no se puede usar la palabra oligarquía. Ah. Porque si no, obviamente, se pierden sus socios. Y se hablan de ellos mismos, pero bueno. Claro. No, pavada, iba a decir boludez, pero la pavada que escriben en Clarín ya me da. Esa es lamentable por los colegas, ¿no? Yo me parece que los colegas que ponen su gancho, su firma ahí, sí, están eso en es... el horno, porque a mí, no sé, por cuestión de salario, me podrán hacer escribir lo que ellos quieran, pero así me ponen la firma ya es claro. un poco más caro el precio. Uno tiene esa posibilidad, digamos, porque de hecho el estatuto del periodista te permite que si no estás de acuerdo con algo, no lo hagas. Y de hecho, vos decís, bueno, tengo que trabajar, debo llevar el morfe a mi casa, podés no firmar. Y en definitiva, si es algo que te impuso el medio se hace cargo de lo que está escrito. Uh-huh. Aunque uno firme, igual el medio se tiene que hacer cargo. Sí, pero en estos casos sabemos que eso no es más explícito. Claro, en estos casos no hay tanta impunidad tampoco, ¿no? Vino a agarrarte Catalina a la Argentina nuevamente, está haciendo una segunda gira. Uh-huh. Y estamos hablando de la murga uruguaya. De la murga uruguaya, agarrarte Catalina es una... Junto con Falta y Resto, digamos, son las más emblemáticas. Totalmente. Y bueno, y particularmente agarrarte Catalina es una de las murgas que se han denominado como jóvenes, es la murga que ha ganado la competencia de este año. Recomiendo muchísimo a la gente que pueda meterse en YouTube y revisar y poner Agarrate Catalina más violencia. Hay un, nosotros lo llamaríamos sketch, los uruguayos la verdad que me reventarían a trompadas si escucharan decirme sketch, se dice cuplé, que habla sobre la violencia y es muy interesante desde dónde habla. Porque justamente habla sobre violencia, pero si usted dice que es, lo cagan a trompada. Bueno, bueno, es coherente. Va con eso. Bueno, en estos días, estas fechas son van a tener nuevos toques en Entre Ríos y el Gran Buenos Aires. Las fechas en las que van a estar y que recomendamos muchísimo el que pueda acercarse realmente es un espectáculo impresionante. El miércoles 14 van a estar en Tigre, en el Teatro Nini Marshall. El jueves 15 van a estar en Lomas de Zamora, en el Teatro Coliseo. El viernes 16 van a estar en Villa del Parque, en el Auditorio Bernasconi. El sábado 17 van a estar en San Vicente, en la Plaza Alejandro Korn. El domingo 18 van a estar aquí en San Martín, en el Teatro Complejo Plaza. Y después seguiremos informando en el próximo lunes. Pero el próximo domingo, el domingo 18, van a estar en nuestro partido de San Martín, en el Teatro Complejo Plaza. Recomiendo muchísimo ese espectáculo. Y sobre todo, préstenle mucha, mucha atención al cuplé, para decirlo con propiedad, violencia. Un cuplé, un espacio en el que analizan cómo se desarrolla la violencia contra los más desposeídos y cómo ellos, los más desposeídos, terminan siendo partícipes en algo que no han deseado y cómo eso termina destruyendo una sociedad. Cambiemos de tema. Los trabajadores y delegados, uno de los mails que nos ha llegado también es son los trabajadores y delegados de los 70. Dice, vamos a entregar más pruebas a la causa Mercedes-Benz, monopolio que participó del genocidio junto con otras empresas que planificaron, financiaron, pasaron la deuda privada al Estado y se beneficiaron de la represión contra la clase obrera antes y durante la última dictadura cívico-militar. Nuestro abogado Pablo Yonto nos representa ante los tribunales, pero debemos apoyar el reclamo de justicia poniendo el cuerpo, como siempre lo hicimos a través de nuestra historia, como militantes sindicales, políticos y en cada acto de nuestras vidas. Este martes, a las 9:30, dicen, nos reunimos en la puerta del Juzgado Federal de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, que es Pellegrini 121 entre Lincoln y Moreno, y convocan a la gente a sumarse. Repito entonces, este martes a las 9, o sea, mañana a las 9:30, va a haber una reunión en la puerta del Juzgado Federal de San Martín, que es Pellegrini 121 entre Lincoln y Moreno, y convocan los trabajadores y delegados de los 70 contra la represión y desaparición de trabajadores en la Mercedes-Benz. Tenemos también una noticia sobre Tecnofields, el evento de pura tecnología y videojuegos. Dice el sábado 1 de octubre se realizará Tecnofields, el evento de pura tecnología y videojuegos. La actividad se realizará de la mano de Thermaltake, dice T-T-Sport, AMD, Asus, y con la participación especial de Local Strike. ¿No se pueden poner nombres en castellano? No. Queda mal. Sí, pero por favor. Es la colonización que no podemos terminar de sacar de la cabeza. Yo lo que digo siempre, ¿no? Estamos en una gran batalla cultural que la vamos a tener que ganar, pero vamos a tener que pelearla. Pero en España se pelea mucho más dignamente. Bueno, digo, no te dejan ni meter las películas en inglés, las tenés que escuchar en español. No, están dobladas. Yo me acuerdo hace muchos años cuando se estrenó la película La Noche de López Seca. Con la versión española, estaba doblada al porque español. Ellos hacen eso. Ellos, digo. De ellos, o sea. Nosotros estamos acostumbrados incluso a leer mucho más rápido, porque cuando vamos al cine tenemos que leer. Pero los norteamericanos, cuando llega una película realmente buena, la doblan. La escuchan en inglés. Digo, respetemos nuestro idioma. Bueno, siguiendo con esto, jóvenes de todas las edades disfrutarán de lo último en tecnología y videojuegos, recorrerán todos los stands y se podrán anotar los fantásticos torneos, sorteos y concursos que va a haber durante toda la jornada, recibiendo regalos de cada marca presente. Y tenemos hoy en la sede de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Martín, acá en la peatonal Belgrano 3563. Esta tarde, a las 6:30 de la tarde, se inaugura la muestra fotográfica y audiovisual Fidel es Fidel, del documentalista y fotógrafo Roberto Chile. Muy bueno. Camarógrafo personal de Fidel Castro, el líder de la revolución, que va a estar ahí. Está abierta, libre y gratuita. Está desde el día hoy 12 que se inaugura hasta el día 23 de septiembre. Recordame la dirección, Diego. En la peatonal Belgrano 3563, en la sede de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSAM. Muy bueno. Así que aprovechenlo porque son fotos inéditas, recientes, de los últimos 2 años. Y bueno, realizada por una persona muy cercana a Fidel. Bien, buenísimo. Hubo esta semana pasada un acto por la libertad gremial en Crónica. El viernes nos llegó un mail de los trabajadores gráficos de Crónica. El viernes pasado, dice así: los trabajadores gráficos realizamos un acto frente a las oficinas del grupo Olmos, propietario de Crónica, para exigir la reincorporación del dirigente gráfico Sergio González y del resto de los gráficos despedidos ilegalmente por pretender realizar elecciones de delegados junto al sindicato. Desde la banquina nos adherimos completamente con el reclamo de todos los trabajadores gremiales, particularmente del gremio de prensa. Como lo hemos hecho también con el BAE, como hemos hecho con cada uno de los reclamos que han planteado los compañeros, porque hay que visibilizar esta protesta, porque queremos otro tipo de comunicación. Obviamente, ¿no? Y estamos en una etapa nueva del país en el cual hay que pelear por cambiar realmente los medios de comunicación, la cabeza de los que trabajan y dirigen los medios de comunicación, ¿no? Totalmente. Digo, cambiar la cabeza, no cortarle la cabeza. No, no, por favor. Aunque eso bueno, cada uno haga lo que quiera hacer, venga más. No, que nos ha costado muy caro. No tenemos música, nada para escuchar hoy, estamos medio pobres. Sí, hay de ritmo. Vamos a arrancar que el lunes así vamos a escuchar un poco la gola. Revisamos, pegamos una revisada rápida en las tapas, ¿te parece? Sí, tenemos, por ejemplo, página 12, una de lo que señala en la tapa es respecto de los 10 años del 11S. Curiosamente, bueno, todos estos días se ha hecho un, para mí, exagerado recordatorio de lo que fue el 11S. Comparado con los comparado que nos corresponde con nosotros, con el golpe contra Salvador Allende, ¿no? Me parece que para mí, a nosotros, particularmente a los argentinos y a todos los latinoamericanos, debería golpearnos muchísimo más todo lo que ha sido el 11 de septiembre del 73 que el 11 de septiembre. Que todavía tiene vigencia cuando uno ve lo que pasa en Chile, ¿no? Totalmente. Así que no sin embargo, bueno, página 12 volvió a marcar que la tapa es las heridas del imperio, ponen a una señora llorando en Estados Unidos los 10 años del 11S. Por supuesto que nos solidarizamos con todas las víctimas del 11 de septiembre en Estados Unidos, aunque yo tengo mis serias dudas sobre si verdaderamente fueron los demonios árabes o de Medio Oriente los que hicieron el atentado. Digo, hay más de una versión y de hecho hemos sacado nosotros en el programa a uno de los investigadores, una de las personas que está residiendo en el país y que está siendo perseguida por los norteamericanos por haber sembrado algunas dudas, porque en medio de su investigación audiovisual encontró algún material que era por lo menos sospechoso y que tiraba abajo justamente la teoría de que el edificio se hubiese desplomado con la caída o con el incendio, con el avión. Una de las versiones que señalaban los norteamericanos, con las fuentes oficiales norteamericanas, era que el edificio se había terminado de desplomar en 45 minutos o 55 minutos por el intenso calor que había. Ahora, está sobrado. Es como si hubiera alguien aprovechado la volteada. Pero digo, literalmente. Pero en serio, realmente. Para voltear otras cosas, ¿no? Hay cientos de edificios que se han prendido fuego, se han quemado íntegros y la estructura metálica ha quedado en pie. A mí lo que me gusta... ¿Cómo hace para derribar? Digo, después de 20 horas de estar ardiendo, hay edificios, como pasó en España, por ejemplo, que han seguido en pie la estructura. ¿Cómo hace para desplomarse si no es con bombas? Entonces, si... O por ejemplo, poner... Digo, nadie le llama la atención o se ha llamado... Digo, a ver, me parece injusto o inequilibrado, desequilibrado... la repercusión que se ha hecho sobre la condena al mundo árabe o a Medio Oriente respecto del ataque a las Torres Gemelas, respecto, digo, de la versión, por ejemplo, que cuestiona todo este tipo de cosas, por ejemplo, con lo que pasó en el Pentágono. Digo, un espacio donde no hay un supuesto avión que debería haber hecho un agujero de 35 metros, pasó por un agujero de 5 metros de diámetro. Digo, no dejó rastros, solamente desaparecieron papeles. Todo ese tipo de cosas deberían por lo menos llamar la atención, ¿no? Sí, bajo riesgo. Por aquí, acá cuando hablan de las víctimas del 11 de septiembre, ¿no? Obviamente están hablando de las víctimas de las torres y supongo que se referirán a las víctimas de los aviones que se estrellaron contra las torres. Digamos, después hubo una consecuencia posterior a eso que fue la invasión a Irak. El aproximadamente 1 millón de víctimas que dejó esa invasión en Irak, ¿alguien se acordó de los familiares de esas víctimas? Digo, porque me parece que ahí hay muchas más víctimas inocentes que las que pasaron en las Torres Gemelas. Perdón, no voy a decir valen más una que la otra, pero muchachos... No vale nada, vale todo igual, digamos, pero... yo voy a decir algo que por ahí pueda sonar feo, pero digamos, lo de las Torres Gemelas, Estados Unidos con su historial de intervenciones en el mundo, es como se lo buscó... No, esa represalia de algún loco que haga como ese tipo de atentado. Los iraquíes no le pidieron a los americanos, vengan, invádanos. Así que, pero bueno, vamos a hablar de otro tema más ligados a lo que comentábamos hace un ratito, que era la muestra de fotos de Fidel. Estamos comunicados con el amigo Roberto Chile, documentalista y fotógrafo cubano que está en Argentina, que vino a Buenos Aires a clausurar la muestra fotográfica Afrodescendientes, que cerró ayer en la Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, y esta tarde inaugurará la muestra fotográfica y audiovisual Fidel en la Universidad de San Martín. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos aquí con Felipe. Justamente habíamos estado hablando un poco también de la muestra tuya y bueno, ya lo importante es que estés acá con nosotros en Argentina este tiempito que venís a mostrar tu trabajo. Buenos días, Roberto Chile, le habla Felipe Deslarmes. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás tú? Muy buena la obra, la verdad que tuve la posibilidad de estar ayer y en la clausura de la muestra de Afrodescendientes y la verdad que... impacta, llega, emociona la sensibilidad del ojo suyo, ¿no? Digo, porque creo que hay un momento en que ni siquiera es la cámara, es la sensibilidad del ser humano que está detrás de la cámara la que permite hacer esas capturas, ¿no? Yo pienso que más que la sensibilidad del fotógrafo, en este caso mía, es la belleza humana del paisaje ese que pude retratar en Guanabacoa. Que son esos descendientes de los esclavos africanos que que allí viven ahora, estudian, trabajan, sueñan, pelean día a día por la sobrevivencia, pero también por sus sueños. Y fueron imágenes que yo guardo ahora como de las cosas más lindas que he podido hacer, no porque a uno precisamente le guste siempre lo último que hace, sino porque realmente tienen un peso humano muy grande. Yo creo que el conjunto como tal, no gracias a la destreza, te repito, mía, sino gracias a lo que está frente a la cámara, es un canto a la sensibilidad humana, a la espiritualidad, a esos seres humanos que ahí viven, que representan a todos los cubanos que descendemos no solamente de africanos, sino de chinos, de indios, de españoles. Y me siento muy feliz porque ellos se sienten también delante de la cámara muy cómodos, se sienten con esa dignidad que, a pesar en algunos casos de la humildad en que viven o de las miserias en otros, y en muchos casos también gracias a esa incorporación de ellos a la vida, ya sea a la música, al trabajo, ¿no?, a la religión, como son algunos, le dan esa riqueza al conjunto este que tuve la suerte que curó mi amigo que está al lado tuyo, Diego Vidal, uh-huh, porque eran un total de 80 fotografías y debido al espacio hubo que hacerlas a un tamaño quizás no el formato que hubiéramos querido, pero bueno, para que no hubieran tan pocas se hizo un formato mediano y se escogieron 30. Uh-huh. Yo creo que esas 30 dan una panorámica de lo que es el conjunto en general y le agradezco mucho a Diego, le agradezco mucho a Pablo Vilas, la presidencia de la nación, en este caso de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, que hayan acogido la muestra, y también al embajador cubano y el venezolano que ayudaron a que yo esté hoy aquí con ustedes disfrutando de el calor y de la belleza de Buenos Aires. Roberto, hay un tema también con Guanabacoa que, bueno, ayer veíamos en la charla con los asistentes que evidentemente no tienen por qué saberlo, pero en realidad muy poca gente sabe la historia de Guanabacoa y que esta muestra tuya de fotos, de alguna manera, refleja un cambio muy fuerte, ¿no?, de la historia de Guanabacoa. Guanabacoa, un barrio de La Habana que ha tenido, está sentado en su historia, en la parte más triste, digamos, de la humanidad, que es la esclavitud, ¿no? Una de las cosas más horribles que ha hecho el ser humano, de esclavizar a otro en beneficio propio. Y que, sin embargo, esta gente terminó asentándose en ese mismo lugar donde había tanto sufrimiento y hoy le da una vida y una alegría que, bueno, se ve, como decías recién, se ve plasmado en las fotos, ¿no? Sí, sí, imagínate, Guanabacoa es tierra de afrodescendientes. Es un lugar donde llegaban los esclavos, a donde llevaban los esclavos para un poco de seleccionarlos, yo diría hasta maquillarlos un poco a veces para después llevarlos a los mercados, generalmente de La Habana Vieja, para venderlos y destinarles a donde irían. Y eso, imagínate, creó allí, fomentó que esta ciudad o este barrio de La Habana, este poblado de La Habana, sea un pueblo con una alta densidad de afrodescendientes. Y ahí también hay un gran culto por las religiones cubanas de origen africano. Ahí se vive uno de los grandes sacerdotes de estas religiones, Enrique Hernández Armenteros, Enriquito, que todos los años lidera, ¿no?, la procesión de San Lázaro, que es uno de los acontecimientos culturales o religiosos más importantes, no solamente de Guanabacoa y de La Habana, sino de toda Cuba. Es un lugar donde, en broma, la gente se dice, cuando a alguien le va mal en la vida, te dice, oye, vas a tener que ir a Guanabacoa a hacerte una limpieza. Y hay que estar ahí en Guanabacoa para sentirse en La Habana. Yo creo que visite La Habana, que le recomiendo que no deje de ir a Guanabacoa. Sí, es un espacio por ahí que no está como muy promocionado desde lo turístico y que por ahí puede permitir tener otra mirada sobre Cuba y sobre lo que ha padecido el pueblo cubano y cómo ha podido levantarse, ¿no es cierto? Exactamente, precisamente Guanabacoa no es un lugar turístico. Incluso ahora se está tratando de rehabilitar mucho, de reconstruir, porque es un lugar realmente humilde, pero que tiene unos valores culturales impresionantemente grandes. Y por eso te decía que vayan a Guanabacoa si van algún día a La Habana. Dense un saltico por ahí, que no van a ver un lugar maquillado ni preparado para el turismo, uh-huh, sino un lugar natural, tal y como son los cubanos. Vas a ver la alegría que allí se vive, vas a ver la gente trabajando, la gente incorporada a lo diario, y también van a ver la humildad de un país que por supuesto no ha salido de su desarrollo y que tiene que luchar y trabajar mucho para salir adelante. Qué bueno. Sí, algo sobre lo que me gustaría también preguntarle es, usted ha tenido, para mí, creo, la suerte de poder ser uno de los fotógrafos de Fidel, uno de los fotógrafos personales de Fidel. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es ese contacto con un líder que tiene el carisma, la fuerza, la presión internacional que tiene Fidel Castro? Bueno, en realidad lo que fui durante muchos años fue camarógrafo, fui uno que lo acompañó a él a todas partes, ¿no? Sin reparos y sin miedos, con una cámara de video generalmente en el hombro, y gracias a eso pude recopilar o registrar para las futuras generaciones muchos momentos de su vida activa revolucionaria, pero también dedicarme a la edición de algunos de estos trabajos y, por supuesto, haber realizado con un grupo de compañeros, ¿no?, que me han acompañado en estos menesteres, muchos documentales sobre sus actividades revolucionarias. Uno de ellos se va a poner acá en Argentina el día martes, mañana, a las 8 de la noche, en la Embajada de Cuba. Se llama Argentina, Nuevos Aires, que está inspirado en la visita de Fidel a Argentina, a Buenos Aires en este caso, cuando la toma de posesión del presidente Néstor Kirchner, donde además de la efervescencia popular a raíz de la toma de posesión de un líder que proponía a los argentinos un sueño, ¿no?, de reconstruir una nación, estaba también la efervescencia popular de un pueblo que acogía a un líder, en este caso cubano, Fidel Castro, a quien le brindó un recibimiento muy caluroso y revolucionario. Te darás cuenta que trabajar con un líder como Fidel, que donde quiera que llega se arma un revuelo, se arma otra revolución. Sí, por supuesto. Es algo que trae grandes vivencias y grandes emociones, pero que en el momento en que estás trabajando requiere un gran sacrificio, porque a veces no camina, a veces flota entre la gente y se viven momentos muy, muy interesantes, muy acogedores, pero también se viven momentos difíciles, porque uno quiere tomarlo todo y realmente es imposible, pero creo que hemos podido dejar una, aunque sea una pequeña huella, de lo que han sido algunas de sus actividades esenciales en Cuba y en el mundo. Qué bueno. Bueno, entonces, recordemos, mañana a las 8 de la noche, en la Embajada de Cuba, se va a proyectar Argentina Nuevos Aires. Exactamente, un reportaje, más bien, más que un documental, que recoge los momentos esenciales de la visita del comandante Fidel Castro a Argentina, uh-huh, en mayo del 2003, cuando el presidente Kirchner asumió el poder. Y bueno, y este es el último, ¿no? El último documental realizado sobre un viaje oficial de Fidel, ¿no es cierto? Sí, es el último documental que yo realicé. No fue el último viaje al no. que lo acompañé, pero fue el último documental que hice sobre un viaje de él al exterior. Y me siento muy feliz que haya sido este país, y además que me gusta mucho, no porque haya sido el último, sino porque el resultado me parece que es una obra con, no tanto con valores artísticos como con valores históricos. Y tuve la suerte de trabajar en este caso con un co-guionista que fue tu amigo Diego Vidal, que en ese tiempo se encontraba en Cuba, y la música que utilizamos fue de argentinos, ¿no? Qué bueno. Bueno, y este viernes lo vamos a poder ver también el mismo documental, y vamos a poder contar con su presencia y con la de Diego también en el ECUNI, el espacio que tiene Madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, ¿cierto? Sí, ahí mismo vamos a estar y ahí tendremos la oportunidad de saludarte a ti y a muchos otros argentinos que quieran acceder a nosotros, y nosotros nos sentiremos felices de estar otra vez con ellos. Bien, buenísimo. Bueno, Roberto, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en La Banquina, nos vemos mañana seguro en la Embajada de Cuba entonces, y el viernes en el ECUNI. Aquí te espero para darte un abrazo, y le doy un saludo ahora a todos los argentinos y todas las personas del mundo que nos estén escuchando, y bueno, me despido con una frase del Che: hasta la victoria siempre. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos esta tarde. Un abrazo, Roberto. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, fue Roberto Chile Pérez, documentalista y fotógrafo personal del comandante Fidel Castro, que está en Argentina presentando, bueno, ya se clausuró ayer, la muestra afrodescendiente Guanabacoa Cuba, en la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, y esta tarde, a las 6:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita en la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de San Martín, acá en la Peatonal Belgrano, la muestra fotográfica audiovisual Fidel es Fidel.

al ministro de la Rúa, el ministro Cavallo, que también había sido ministro de Economía del gobierno de Menem y había sido quien estatizó la deuda privada a principios de los 80 durante la dictadura. Es interesante recordar este tipo de cosas para entender cómo estábamos viviendo hace 10 años. Me parece que la presidenta lo resume muy bien cuando en Tecnópolis recordaba que hacía 10 años lanzábamos piedras y hoy estamos lanzando satélites. Y hoy todo eso es una consecuencia de las políticas adoptadas por un gobierno. O se está arrodillado, ¿sí? O se trabaja para el pueblo. Después en los contestadores, bueno, teníamos las voces de Moyano, de Lía, Chávez, que son en realidad la voz original del imitador Ariel Tarico, que en septiembre va a estar el sábado 17, este próximo sábado en el Teatro Odeón de Concordia, el viernes 23 en el Teatro Broadway de Rosario, el sábado 24 en el Teatro La Serre de Rafaela y el domingo 25 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Es un imitador genial, la verdad que es muy gracioso y que pasó también por la banquina y acá comentaba, entre otras cosas, que nosotros le preguntábamos sobre la diferencia en hacer humor político y cómo veía que podía hacerse hoy el humor político. Y él decía que hoy una de las cosas es que uno puede decir lo que quiere, uh-huh, en la radio que sea, y en la puerta no te está esperando un Falcon para llevarte. Y nos parece importante eso, sobre todo cuando hay medios que se ponen a criticar y a demonizar y a decir, o algunos políticos que se encargan de decir que esto es lo peor que ha pasado en el tiempo de la democracia. Señores, la verdad que eso no es así. Seguimos con el programa, seguimos en la banquina, son las 10 y 49. ¿Cómo está pasando el tiempo? Estamos volando. Se está poniendo gente, se están poniendo viejos los oyentes. Estoy hoy el lunes, comprendan que es lunes y los lunes. Sí, y que ayer tocó trabajar hasta última hora. Bueno, vamos a ir con un temita musical mientras tratamos de hacer una comunicación telefónica, la última que vamos a tener en el día de hoy. Dale. Entre la lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó, dado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí, dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Va. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. Palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. paloma que aprenda, mucho paloma que aprenda a no volar, a no volar, a no volar. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados. Justamente, pasábamos mucho palo para que aprenda. Mucho palo es lo que están tratando de darle a los estudiantes para que aprendan a no reclamar y a que aprendan a que tienen que quedarse callados como les reclama el presidente Piñera. Señor Piñera, está equivocado. Esto no es así. Como dijo acertadísimamente Camila Vallejos, y solamente para mencionar uno solo de los estudiantes que tienen verdaderamente muy claro lo que está pasando ahí, con solo poner un solo impuesto a una sola de las mineras importantes que tienen y que están extrayendo el oro, que sí verdaderamente es de todos los chilenos, alcanzaría para financiar absolutamente toda la educación, la privada y la estatal. Bueno, si por ejemplo destinaran lo que de la extracción del cobre, del negocio del cobre en realidad, de la exportación, el 10% que se destina a los militares, se destina a la educación, otra sería la historia hoy en Chile. Totalmente. Yo quería leer el parrafito final del artículo mío de ayer de Miradas al Sur sobre justamente la situación chilena, que dice: al cumplirse 38 años del sangriento golpe que derrocó a Salvador Allende, y mientras sus familiares devolvían a su tumba los restos del líder socialista muerto durante la zona militar de Augusto Pinochet, al actual jefe de Estado se le deben haber revuelto los recuerdos en un mar de contradicciones. Aquel 11 de septiembre de 1973, los cacerolazos nocturnos que inundaron los barrios ricos de Santiago y otras regiones del país preludiaron la carnicería que llenaría estadios de fútbol con presos políticos y los torturaría en sus vestuarios. Esta vez, los repiqueteos metálicos acompasan los reclamos por un sistema distinto, más igualitario, que se sacuda la herencia neoliberal de una buena vida para pocos. Que eso es lo que les ha dejado la dictadura de Pinochet y es, digamos, la bandera que sigue levantando Sebastián Piñera y sí, la mayor parte de la clase política chilena. Bueno, de hecho, nosotros hemos entrevistado la semana pasada, no, la anterior. A Ernesto Carmona, claro, periodista chileno, sí. Y al aire, tres veces, se confundió, en vez de decir Piñera, dijo Pinochet. Y hay algo que se ha ocultado en los medios, y es cuando Pinochet estaba preso, o más o menos preso, vamos a decirle, porque la verdad que preso... Demorado. Es una cosa. Demorado es una buena palabra. Por el juez Garzón de España, Baltasar Garzón, sí. Él salió a defenderlo, a decir que hoy vienen por este, pero mañana van a venir por otros próceres y otros... No, y hablando de soberanía e independencia, yo me causó tanta gracia. No, a mí me causó una indignación impresionante. Pero no, yo me tengo que reír, porque me parece que es tan patética la postura de... Pero bueno, recordemos que Piñera amasó su fortuna durante la dictadura de Pinochet. Es más, que tuvo que fugarse por un delito económico muy grave, él y una serie de empresarios que hoy en Chile son multimillonarios, que un desfalco bancario, tuvo que escaparse de Chile, ayudado por la Embajada de Estados Unidos, porque ni siquiera Pinochet podía defenderlo en ese momento cuando gobernaba Chile con mano de hierro. Pinochet lo que dijo, miremos para otro lado para que el tipo se raje. Totalmente. Claro, el tipo se quedó con plata de los amigos de Pinochet y yo, bueno, ahí no te puedo defender. Yo me pregunto si a él le preocupaba, si el 10%, si la clase media, si la clase baja, como está diciendo ahora. La verdad es que repudiamos la forma de gobierno que está eligiendo Piñera, que tan cercana está a las decisiones económicas, al menos, que manejaba el pinochetismo. Vamos a recordar un audio con un audio histórico, algo que decía el excelentísimo Salvador Allende. Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre, no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Y como decía entonces, en Salvador Allende, con una capacidad y una visión impresionante, los procesos no se detienen, podrán demorarse, pero no se detienen. Y hoy lo estamos viendo en esta Latinoamérica, sobre todo en esta Sudamérica, bien distinta. Estamos recuperando algunas banderas, puede ser que no se hayan demorado, pero los procesos sociales no se detienen. Nos vamos a ir yendo, pero antes de irnos les recordamos que entonces, mañana a las 20 horas en la Embajada de Cuba, que es en 11 de septiembre y Virrey del Pino. Sí, no es 11 de septiembre, Virrey del Pino y Arribeños. Y Arribeños. Embajada de Cuba. La Embajada de Cuba. Buscan por internet, fácil encontrar la dirección. Vamos, se va a proyectar la película Nuevos Aires Argentina. Argentina Nuevos Aires, el documental, el reportaje documental que registra la visita de Fidel, la histórica visita del comandante Fidel Castro cuando asumió Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Y que movilizó tantas masas de estudiantes. Me recordó tanto aquel 25 de mayo de 1973 con Dorticós y Salvador Allende acompañando al tío Cámpora. Bueno, usted no se acuerda porque usted era muy pequeñito. No, pero tengo amigos que han estado ahí, amigos de mi padre, y que en un momento, estando incluso en esa reunión, me señalaban que hace un tiempo que en un asado, que recordaban que uno le dijo, cuando lo vieron a Dorticós y a Salvador Allende y asumiendo al tío Cámpora, decían, parece que este está dejando de ser un país de mierda. Y parecía que sí. La verdad que en ese momento... Y hubo gente que entendió mal y lo hizo mierda el país. Sí. Entonces, pero bueno, muchachos, hacerse cargo, ponerse las pilas, que estamos viviendo otra historia, otro país, y vamos a tener otro futuro. Totalmente. Bueno, en el Ecuni también el viernes próximo a las 19 horas, es el espacio de Madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, y que queda en Libertador y General Paz. En el ciclo de Cine Debate también vamos a pasar la película Argentina Nuevos Aires, este documental de Roberto Chile, y va a estar con nosotros justamente Roberto Chile para charlar, y junto con Diego Vidal, para comentarnos cómo fue hacer este trabajo y poder analizar el momento que estamos viviendo en este momento. Una cosita más. Mañana la librería Hernández empiezan las clases de Historia Argentina. Coligüe y Librerías Hernández invitan a los oyentes de En la Banquina al ciclo de clases abiertas sobre Historia Argentina del siglo XIX, que se presentará de forma conjunta durante el mes de septiembre. Las mismas tendrán lugar en el local de la librería de Avenida Corrientes 1436, a 3 cuadras del obelisco, en el horario de las 19 horas. Una buena oportunidad para introducirse en las claves de determinados aspectos de nuestro pasado histórico, adquirir elementos para conocer nuestro presente y proyectar futuras transformaciones. El 13 de septiembre, mañana, se va a tratar el tema de la colonia a mayo de 1810, continuidades y rupturas, y va a estar a cargo de León Pomer. Ahora sí, terminó el programa, nos despedimos hasta el lunes que viene, lo hicimos en la conducción Felipe Deslarmes y Diego Vidal, y en la operación técnica Martín Celi. Nos estamos escuchando. Abrazo. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de